amigos de Discomovida. Hoy está nublado en Valencia. Sin embargo, acaba de salir el sol en el estudio de la 97, un sol radiante. Y como diría el chiste, ¡amarillo! Amarillo chillón. Anae, como os hemos anunciado, está con nosotros. Y viene de amarillo chillón. Hola, Anae, ¿cómo estás? Buenas tardes, encantada de estar aquí. Y de amarillo porque es el color de tendencia. ¿Sí? Sí, o sea, entra ahora en tendencia, así que yo tenía que traer amarillo. Vaya. Nada de eso queda mala suerte, ¿no? Nada, no. ¿Qué va a dar? Por favor, si estás aquí. Mira, la primera canción que me apetece poner en esta entrevista. No sé si lo recordarás porque tú eres muy joven. Había una serie muy famosa, Fama, que en los créditos salía la profesora, la dura profesora, que decía, ¿queréis ser artistas? ¿Queréis la fama? Pues la fama cuesta, y la vais a tener que sudar. Y la fama conlleva sacrificios a veces. Como imagino que para Anae es un sacrificio enorme... Un 17 de febrero no estar en su tierra canaria, que son carnavales. Te pusiste tan serio que dije, ¿qué va a decir? ¿Qué sacrificio? Si estoy contentísima de estar aquí. Ah, amiga, qué bien. Bueno, son los carnavales, pero ya son muchos carnavales los que hemos hecho en Canarias. Y porque un año los perdamos, no pasa nada. Siempre volverán, o sea... No hay problema, estoy encantada de estar aquí en Valencia, estar aquí contigo y con todos tus oyentes y bueno, los carnavales siempre estarán ahí. Bueno, pero sí que me comentabas que es la primera vez, ¿no? O sea que, claro, ahora toca esta promoción, este sueño en el que quieres... Sí, porque he conseguido algo, bueno, un poco que la gente me identifica como la voz del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Hemos hecho 3 canciones del carnaval durante 3 años consecutivos que se han convertido en éxitos, ¿no? Lo ha cantado todo el mundo del carnaval, lo ha bailado, lo ha disfrutado, se ha escuchado en todas los escenarios. Mira, esa misma que me pones, es la última canción, Pinta tu cara, que fue un éxito en el carnaval pasado. Y este año la gente se pregunta, ¿pero dónde está Anae? Pero no va a sacar una canción del carnaval, pero es que parece que no llega, ¿no? Si no está su canción que le da como esa salida al carnaval. Pero este año, Dime mi amor, necesitaba una promoción por aquí y bueno, las cosas hay que hacerlas bien y bueno, ya el año que viene sí puede ser, estaré allí, claro. Si no, pues no pasa nada tampoco. Mira, aquí en Valencia, que tenemos Las Fallas, hay un artista de nuestra tierra que se llama Vicente Ramírez, que tiene una canción que es Valencia en Fallas. Si no escuchamos esa canción, los valencianos como que nos falta algo en Las Fallas, algo, ¿no? Sí. ¿Verdad? Pues lo mismo han comentado en las redes y me han transmitido la gente de Canarias, ¿no? Que les falta esa canción para darle la salida al carnaval. Uh-huh. Oye, el otro día recuerdo que se lo preguntaba a María Villalón también. ¿Cómo se ven Las Fallas desde tu tierra? ¿Qué pensáis de nosotros? Pues mira, ¿sabes qué? Que a ver, lo identifico al sentimiento que tenemos nosotros con el carnaval. Para nosotros el carnaval es lo más grande, la fiesta más importante. Lo que sentimos nosotros puede que el turista lo vea, le guste, pero nunca podrá vivir como nosotros lo sentimos en la piel, ¿no? Esas fiestas. Entonces yo, para mí, Las Fallas en Valencia es como el carnaval en Canarias, es algo... obviamente no tienen nada que ver, no tienen absolutamente pero nada que ver. Pero sí en cuanto a lo que se llegan a querer, ¿no? Claro, pero sí el sentimiento de amor a esa fiesta y de que se paraliza todo porque llegan Las Fallas y además se ve mucho en televisión, siempre veo en las noticias, veo la quema de Las Fallas, veo también cómo entregan esos ramos, también hemos estado hablando de eso hoy por aquí cuando hemos comido una paellita también. Oh. Y me han explicado un poco en referente y he conocido muchas más cosas y así lo veo, ¿no? Como la gran fiesta que identifica a Valencia. Me ha encantado tu respuesta, ¿eh? O sea, me ha encantado. Entonces veo que estás haciendo... Es que soy psicóloga, aparte de cantante, así que cuidadito con lo que me vas claro, a decir. Claro, pues entonces ya... Oye, ya eres la segunda psicóloga cantante que entrevisto. ¿Sí? La primera, Rosalén. La segunda, tú. Y Rosalén practicaba la musicoterapia, recuerdo que hablamos en la... Sí, sí. Bueno, yo... Que aquí en España parece ser que no está muy, muy aplicada, ¿no? No está aplicada, pero yo creo que comienza ahora a entrar en auge. De todas formas, yo el mundo de la psicología lo dejo un poco parado para adentrarme completamente en este de la música, que es el que realmente me apasiona. Entonces, Cuando la gente te viene y te dice, oye, Ana, hay que tener los pies en el suelo poco a poco. Bueno, estas cosas, si eres psicóloga, ¿no? Tú misma las tienes que... Hombre, claro, pero no por... Pues bueno que estén ahí a tu lado, ¿no? Claro, como no, ya no solo como psicóloga, sino con los valores que me han transmitido en casa, lo importante es... Por eso, independientemente que desde pequeña yo sabía que yo lo que quería era cantar, mi madre siempre me inculcó el hecho de tener una carrera, una base cultural y educativa, que eso apoyase todo lo demás. Entonces, pero yo después tomé la decisión de que con los pies en la tierra también se podía soñar. Qué bonito. Y así estoy, con los soñando. Pies en... Sí. Además, es cierto que parece como lo tuyo con la música es como una atracción, ¿no? Porque desde muy pequeñita, ¿no? Incluso he leído que en un concurso de una televisión local, bueno, llegaste a ser ya de muy joven lo máximo, ¿no? En tu tierra, ¿no? Sí, desde pequeña siempre estaba vinculada a la música, primero con la música canaria, cuando solo tenía 4 añitos, después... fui esforzándome y estudiando música, canto, proyección escénica, y a raíz de ahí empecé a ir a un concurso de televisión de Canarias, luego me fui a Malta, quedé ganadora entre 11 países, o sea, y una cosa llevó a la otra, hasta que al final me vi en Puerto Rico grabando un disco, compartiendo escenario con grandes artistas, luego vino lo de las canciones del carnaval. Y así un sinfín de cosas que terminan, o sea, que están aquí ahora en Dime mi amor. Dime mi amor es una canción que ya está sonando en la 97.7. Yo recomiendo también que veáis el videoclip. Bueno, esto, el videoclip donde lo has grabado, ¿es ordenador o esos apartamentos? No, es ¿esos real. Apartamentos existen? ¿Esas vistas existen? Sí, eso es en Tenerife. En el sur de la isla, y es un hotel, se llama el Hotel Baobab, y es un hotel maravilloso. Bueno, es brutal, o sea, sí, es... justo donde es el videoclip, es una de las suites del hotel. Imagínate cómo será el hotel, ¿no? Hay como una especie de piscina que dice se acaba en el vacío, ¿no? Sí, o sea, sí, se confunde sí. Con el horizonte. Sí, sí, es maravilloso. Sí, el sitio es espectacular. Así que invito a todos a que visiten mi canal, Anae Oficial, y vean ese vídeo y todos los demás y lo disfruten, porque, bueno, nosotros lo disfrutamos a tope, a tope. Tiene que ser bonito cuando ya das ese salto internacional, ¿no? Y te empiezan a llegar mensajes de otras tierras, ¿no? De, dices, ¡buah, esto es! Ahí es cuando lo notas, ¿no? Que esto se va de las manos ya, ¿no? Yo ni me lo creo, ¿no? Cuando me veo en esos sitios y me veo haciendo lo que hago, digo, pero a ver, ¿quién me iba a decir a mí que yo, que era fan de estos artistas, ahora estoy compartiendo con ellos, ¿no? Pero me imagino que será fruto del trabajo, de la energía, de la alegría, del esfuerzo, del seguir soñando y yo creo que todo llega y si no llegas, ¿por qué no tiene que llegar? O sea, uh-huh. Tampoco hay que comerse mucho la cabeza. Dime mi amor, es una canción, yo les digo peligrosas, en el sentido que es muy pegadiza y que esta canción te entra y ya no la sacas, ¿eh? Sí, la verdad que la escuchas una vez y ya se te queda ahí toda la tarde, te quedas con el estribillo en la cabeza. Uh-huh. Pero bueno, eso es muy bueno. Dime mi amor, ¿es el anticipo de un disco? No lo sé, ya hemos estado hablando que debería ser este año el año del disco, porque hay otros temas que, si bien no tienen vídeo... Como Me pones malo, Somos como somos, sí que están en las plataformas de descarga musical y la gente los puede escuchar. Y yo ya los canto en mis conciertos, en mis actuaciones, ¿no? Y a lo mejor sería bueno ya reunir todos esos temas sencillos que han salido sueltos para que la gente pueda tener algo en concreto para disfrutar de todos y cada uno de los temas. Si tuvieras que hacer un concierto esta tarde aquí en Valencia, ¿cómo sería un concierto tuyo? Pues sería, vamos, un concierto arrollador, lleno de energía, me lo pasaría pipa con la gente, conectaría con ellos, me bajaría al público con ellos, porque es lo que hago siempre. ¿Ah, sí? Sí, con mis bailarinas, habría no solo cantaría, por supuesto, en riguroso directo, que es lo que más me gusta hacer, sino que les ofrecería un espectáculo también de baile, tenemos en cuenta muchas cosas, el vestuario, muy importante, todo. Es muy difícil... cantar y bailar a la vez en cuanto a esas cosas de a veces yo padezco mucho por los artistas, por la respiración y por todas esas cosas, ¿no? Yo tengo que estar muy en forma, voy mucho al gimnasio. Como puedes ver. Voy muchísimo al gimnasio por eso mismo, porque a lo mejor si hago una presentación de 45 o 50 minutos donde aparte de cantar estoy bailando, pues tengo que tener un buen fondo físico para... No, con esto no quiero decir ser hiper mega delgada, quiere decir un buen fondo físico de resistencia y poder cantar y bailar a la vez. Y de esta canción en concreto, Dime mi amor, ¿qué te gustaría que los oyentes sepan, aparte de escucharla? Otra historia que va implícita esta canción? Mira, Dime Mi Amor aparece porque me apetecía mostrar, porque la gente me ve como con mucha garra, mucha fuerza, que mis canciones tienen mucho temperamento, mucha personalidad, y me apetecía hacer algo más romántico, donde fuese yo la que le pida al chico, dímelo, dime si yo soy la mujer que tú quieres tener a tu lado. Porque no pasa nada porque una mujer pregunte eso y hable de amor con él, ¿no? Con el hombre. Y eso es lo que quería transmitir, ese lado más romántico, más íntimo mío. Pero bueno, como después le metimos caña en la música, al final me quedó como con mucha personalidad igual. Pero bien, me gustó cómo quedó. Es que a veces sucede con artistas, como puede ser tu caso, que es una explosión y un impacto, tanto visual como emocional, que pensamos que vosotros no tenéis derecho a tener días malos o a estar mal, porque siempre os vemos a tope. A tope, pero claro que hay días malos. ¿Qué te voy a contar? Me imagino que han pasado por aquí muchos artistas que te han dicho lo mismo, ¿no? El camino no es fácil. En mi caso, yo vengo de una familia súper humilde. Siempre hemos trabajado. Yo mi carrera me la pagué trabajando, me la pagué cantando, me la pagué trabajando de camarera. O sea, no ha sido fácil, como no ha sido fácil la vida de muchísimas personas. Entonces, he luchado para conseguir llegar a donde estoy, ¿no? Siempre estudiando, mejorando e intentando, pues, sacando lo mejor de mí. Pero tengo días malos, porque igual que a una persona, pues, le falla el trabajo, a mí no me va como yo quisiera que me fuese, o me imaginaba que todo esto era más fácil y no lo es. Te encuentras con muchos impedimentos, pero también te encuentras con muchas cosas bonitas y al final compensa lo bonito. ¿Cómo está siendo esta promoción por España? Pues yo estoy encantada, llegué ayer, o sea que tampoco te puedo decir mucho, pero el día de hoy ha sido maravilloso, me han tratado súper bien en Valencia, lo he pasado genial, me encanta el lugar y no sé, me he sentido como en casa. Fíjate que ni me acordaba de los carnavales hasta que tú me lo recordaste. A mí es que siempre me gusta ir a la patata, ¿eh? Hablando de la patata, a mí me la has tocado, yo tengo que reconocer que cuando supe que venías, pues me empezaba a interesar por ti sobremanera, ¿no? Y bueno, me ha llegado la canción de Navidad, ¿eh? Navidad junto a ti, ¿eh? Navidad para ti. Bueno, con un videoclip que, por favor, los oyentes saben mi fanatismo por Nueva York. Y como dice el chiste, creo que he estado una o ninguna vez en Nueva York. No, estuve una, en el viaje de luna de miel. Era el sueño de mi vida, Nueva York. Y en Navidad. ¿Verdad? Precioso. Es que Nueva York en Navidad es más sí, Nueva York. Sí, es más bonito, claro. Y es más Nueva York, es más lo que has visto en las películas, claro. Bueno, pero ¿era lo que buscabas? O sea, Nueva York en la máxima expresión. Sí, claro. Yo cuando yo hice conscientemente, quise hacer un tema de Navidad, más bien enfocado a los más pequeños. Uh-huh. Y precisamente busqué que fuese la Navidad en Nueva York para grabar ese vídeo. Y es un vídeo que es muy sencillo. Lo tenéis que ver, por favor. Es muy, muy sencillo, que nadie se espere una gran cosa de calidad infinita, pero tiene muchísimo corazón, porque yo me lo pasé tan bien. Fui una niña pequeña otra vez. Bueno, se me ve corriendo, riéndome, disfrutando de la esencia de Nueva York. Y casi parece un documental, porque se ve todo lo que se tiene que ver en Nueva York. Uh-huh. Y quedó muy, muy emotivo. Y al final, bueno, viste el final, que todo el mundo pregunta, ¿pero por qué gritas? Y yo le dije, el día que vayas, vas a gritar, porque es que es emocionante estar ahí. ¿Y cuál es tu rinconcito de Nueva York? Mi calle favorita, espera que la tengo que preguntar, ¿qué calle? ¿La 42? La 42 Street, es mi calle favorita, tengo una conexión con esa calle, que con Broadway. 42 con Broadway. Que está, bueno, el Madame Tussauds, ¿no? Y es que es una calle súper luminosa, llena de vida. Sí, sí, sí. Ah, sí, claro, sí, pero bueno. Es que me están chivando por aquí porque yo soy no tengo mucha memoria, pero es que es mi calle favorita. Bueno, en mis redes sociales en Instagram, Anae Oficial, por si lo quieren ver, está justo una foto de esa calle y dice mi calle favorita en Nueva York, la 42 Street. Porque es que llego allí y me da como una emoción, no sé, le tengo... Cuando vuelvas, vete a esa calle y la miras y dices, no, pues sí. Tiene algo, lo tiene todo, lo tiene todo lo que es Nueva York para mí. Ya tengo otro motivo para volver, recorrer de manera consciente. ¿De dónde estás? 42, la 42 Street con Broadway, sí. Vaya, vaya, vaya. La promoción de Anahe continúa y ahora se va a atender a otros medios de comunicación. Nosotros vamos a escuchar de manera íntegra Dime mi amor cuando despidamos a Anahe, emplazando la otra visita a Valencia, a esta su casa, a la 97.7. Pero antes de irte, está la pregunta que siempre hago a todos los artistas. Es la misma para todos. La respuesta no lo es, evidentemente. Uy, qué miedo. No, es muy fácil. Bueno, ¿es fácil o no? Yo siempre digo que si a mí me la hacen a mí, yo no sé responder. Tampoco soy cantante, o sea que no. A mí me la harían con la entrevista de tu vida, ¿no? ¿Cuál ha sido, Anahe? Y por lo que hemos visto, como se suele decir, eres joven aunque sobradamente preparada, has tenido muchos escenarios. La actuación de tu vida. Esa actuación, siempre puntualizo, que no tuvo que ser ni la que más dinero ganaste, ni más público sí, tuvo, pero que te entiendo. Siempre recordarás, llegaste al camerino diciendo, por esto quiero ser cantante. Todavía esa actuación no ha llegado. pero no porque no he disfrutado las que he tenido, porque las he disfrutado, todas las disfruto. Me da igual que sea en un lugar donde hay 10 personas, como en un lugar como el carnaval, por ejemplo, donde hay 10.000. Me da igual. Pero yo sé que hay algo mejor a donde yo tengo que llegar. Y ese día te lo diré. Claro. Qué bueno. Esa es mi respuesta. ¿Te gustó mi respuesta? Mucho. Sobre todo lo que más me ha gustado es que vengas aquí a contarlo, ¿no? Muchas gracias. Sí. Eso me ha encantado, ¿no? Ese compromiso que tienes con las radios, que la verdad es que... ¿Qué pasará con las radios, eh? Yo tengo miedo si desaparecen, ¿eh? Uy, pero no pueden desaparecer porque la radio es lo que a nosotros nos permite que a la gente le llegue lo que nosotros hacemos y es fundamental. O sea, es que sin las emisoras de radio la música medio que no existiría, no se podría difundir, independientemente de que ahora están las redes sociales, pero esta es la esencia, ¿no? Y es lo que tiene que haber siempre. Yo creo que nunca van a desaparecer, y si lo hacen será un grave, grave error. Fantástico. Subrayamos con fluorescente, sí. Todo con fluorescente amarillo, sí. Chillón. Sí. Como mi camisa. Como su camisa. Ahora, con tu permiso, nos haremos una fotografía ahí para que vean la camisa y para que te vean, y te disfruten, ¿eh? Anahe, ha sido un placer. Dime, mi amor, la vamos a escuchar entera y tienes nuestro compromiso con total sinceridad de que la vamos a escuchar y los oyentes la van a pedir. Ah, le voy a decir a tus oyentes, si tú me permites, por que favor. Este viernes no se pierdan el Sálvame Deluxe en Telecinco, porque estaré al final del programa cantando Dime mi amor y nada, que espero que les guste, que lo vean y también que me sigan en las redes sociales. ¿Tu Twitter es? Anahe Oficial y mi Instagram también. En Facebook estoy como Anahe y espero los mensajitos de todos y que me sigan, tener nuevos seguidores de la 97.7 y valencianos que me apoyen, a ver si hacen que vuelva otra vez por aquí. Seguro que sí. Gracias por traernos tanta alegría. Gracias a ti por invitarme. Un abrazo. este amor.